Inside that darkness, I saw rain falling on the sea. Rain softly falling on a vast sea, with no one there to see it. Buenos días, es domingo 14 de noviembre de 2010 y cuando pasan 33 minutos de las 11 de la mañana damos por inaugurada la programación dominical de Radio Enlace. Iniciamos, como todos los domingos, nuestro caminar, nuestro paseo semanal a lo largo y ancho del puente. Te habla Jorge López, delante del micrófono y de los faders de la mesa de control, para compartir contigo 60 minutos de música, experiencias y escalofríos. Estás escuchando el 107.5 de la FM o www.radioenlace.org, la radio comunitaria a tu disposición, cercana, donde, como siempre, pues puedes tener una actitud de escucha o también participar. En www.radioenlace.org podrás ver las noticias de la emisora y en concreto de nuestro programa desde www.radioenlace.org/elpuente. Llegamos a la barrera psicológica de los 100 programas la semana pasada, lo cual convierte esta en la edición número 101, cifra capicúa, cifra recurrente y circular, sobre la que avanzaremos hoy en un programa pues que compartimos con vosotros con mucha ilusión, y mucha ilusión porque todavía pitan nuestros oídos después del concierto que tuvimos la oportunidad de disfrutar ayer en el Palacio de Vistalegre, en el cerca del Paseo de las Acacias, Metro Oporto, en el Madrid más castizo, un concierto de una banda americana de Nueva York que descubrimos hará unos 8 años. Y del cual teníamos muchas ganas de ver en directo. Se trata de Interpol y dedicaremos la primera mitad de este programa, de este El Puente, a narraros, como solemos hacer, con la mayor precisión y honestidad y sinceridad, lo que allí tuvimos la oportunidad de sentir. Agradecemos, como siempre, a la gente de Live Nation, la promotora de este concierto, y a Marta Espí y a Eduardo Moller su acreditación, la acreditación que brindaron a Radio Enlace para poder compartir con todos vosotros que estáis ahí del otro lado de la radio este concierto, descubrir una banda y verla en directo. Dos experiencias que buscamos acercaros hoy aquí en Radio Enlace. Para ello vamos a analizar y desglosar el primer disco de la banda, editado en 2002, se llamó Turn On The Bright Lights y fue premonitorio, un disco oscuro, un disco que llamó la atención de la crítica musical y que tenía muchas reminiscencias que analizaremos a continuación. Su primera canción de su primer disco no tiene título. Title. Así se abre este oscurísimo primer tema, absolutamente premonitorio de lo que habría de llegar. Interpol, ayer en Madrid, precedidos por Surfer Blood, una banda que nos recordaba en parte a cierto resurgir del, de la música surf en parte, y en parte también algo de los Pixies, en una formación clásica de rock con batería, guitarra, guitarra solista, acordes y incorporando también a un agitadísimo individuo participante en los sintetizadores y efectos y teclados, una banda que bastante guitarrera, que a eso de las 8:30 pasadas abrieron el escenario. Sus primeros temas sonaron con cierto eco, con cierta frialdad, pero en el control de monitores y control de sonido rápidamente enmendaron la situación para conseguir que ese lugar multiusos, Palacio de Deportes, sonara como un verdadero auditorio. Y lo cierto es que desde, si no recuerdo mal, la última vez que estuvimos por allí fue para el concierto de Iván Ferreiro, hará un año y medio, y vimos un esfuerzo mayor en, a nivel de infraestructura para reducir el eco, para reducir el rebote de las ondas sobre el techo de la superficie y garantizar un sonido más cálido. Eso se consiguió mediante unas lonas, mediante telas que, colocadas en toda la circunferencia de la cúpula, permitieron tener un sonido pues mucho más acogedor. Del mismo modo, toda la parte trasera, los 180 grados detrás del escenario estaban cubiertos con una lona, lo cual, bueno, pues también evitaba ver las gradas vacías y dar esa sensación un poco de ambiente desolado. Casi lleno estaba el palacio, algunas gradas sueltas a lo largo del concierto, pero la parte del foso absolutamente llena de gente buscando disfrutar y saltar con cada uno de los temas de la banda. Cuatro álbumes han editado hasta la fecha. El más reconocible, o aquel donde mayor fulgor tuvimos la oportunidad de sentir, fue desde luego con el segundo álbum, Antics. Tal vez el más accesible, el que tenga melodías e himnos pop más fácilmente asimilables, y desde luego se notó. Juntaron tres temas de ese álbum para los bises, y lo cierto es que consiguieron salir de allí, bueno, pues por la puerta grande, después de casi hora y media de concierto. Así es, después de los teroneros Surfer Blood, los jovencísimos Surfer Blood, se aparecieron en el escenario a eso de las 10:45, con cierto retraso con respecto al horario previsto, embarcados en una nube de humo. Es un efecto escénico que se ve cada vez menos, un aspecto retro, ¿por qué no?, también a destacar, que permitió dar cuerpo a todo el juego de luces que incorporaron. En lugar de ver el haz directamente sobre los artistas, lo cierto es que ver esas nubes multicolores sobre las cuales aparecen Paul Banks y sus compañeros es bueno, pues algo desde luego que interesante, y traslada, como no, cierta magia para esta banda formada a finales de los 90, que, como decimos, tuvo su presentación oficial en la escena de Nueva York con este Turn on the Bright Lights de 2002. Las referencias son evidentes, aunque sean del otro lado del charco, y nos viene a la mente la oscuridad de Joy Division, The Chameleons también, por esa atmósfera negra y por esos sonidos y esas capas de guitarras con reverb que se encadenan y que se solapan. También por la voz de barítono, sombría, oscura, grave, de Paul Banks, rubio carismático, que, bueno, pues marcó también toda una estética en sus principios, en sus inicios, bueno, pues vistiéndose los miembros de la banda de un riguroso negro encorbatado, como si se tratara de ejecutivos. Estética que se ha ido, bueno, pues diluyendo con el tiempo. Y es que ayer, bueno, pues únicamente tuvimos la oportunidad de ver al Sam Fogarino, al actual baterista de Interpol, que reemplazaba a uno de los fundadores, a Greg Dudy, y también al guitarrista Daniel Kessler con traje, y también al bajista Paul Banks decidió aparecer con una casual camisa de cuadros. Y con esta estructura ha sido con la cual han ido avanzando, iniciando su colaboración discográfica con Matador, la banda americana, sello independiente, que bueno, pues les permitía una libertad absoluta a nivel creativo, y que también permitía, bueno, pues reconocer cierta esperanza en esa new wave, en ese post-punk revivido del principios de siglo XXI. Hemos hablado de cuatro discos en el mercado, más alguno que otro de caras B, pero el ansia de trabajo no se limita a la banda, y es que Sam Fogarino ha unido sus fuerzas con Swear Drivers, Adam Franklin and the Setting Suns, actualmente llamado Magnetic Morning, con quien también colabora. A Paul Banks podemos escuchar su voz detrás de el alter ego de Julian Plenty, con un álbum que editó en 2009, que si no me equivoco se llamó Plenty Skyscraper. Plenty es un rascacielos. Por su parte, Dengler también se ha aventurado a hacer bandas sonoras para documentales. Y bueno, pues lo cierto es que nos ilusionó ver a Dave Pajow como bajista recién contratado, un bajista que tiene, bueno, pues a quien hemos visto en Slind, a quien hemos visto en Swell, un bajista que ha participado en muchísimas y muchísimas bandas con una grandísima experiencia. Y bueno, pues todos ellos fueron los que nos permitieron evadirnos durante hora y media en sueños etéreos y frágiles. Obstáculo número uno. Yeah. si antes mencionábamos a Joy Division, desde luego que este Obstacle One es uno en los cuales la presencia de Ian Curtis es más palpable. Lo vemos en las tonalidades de voz de su cantante Paul Banks. Desde luego que es un tema donde realmente vemos la oscuridad en la cual nos vamos sumergiendo poco a poco según avanza el tracklist de este disco. Y se trata de un disco donde la tensión queda sin resolver, donde a medida que escuchamos cada una de las canciones vemos que la oscuridad, el aspecto sombrío, la melancolía, la tristeza se va haciendo cada vez más insoportable. Y es una de los de las características más relevantes de este álbum. A diferencia de ese punk minimalista, de esa actitud única de Joy Division, lo cierto es que Interpol van un poquito más allá, incorporan una atmósfera teatral, capas de sonido, con una producción que realmente hace plomizo y desde luego que una experiencia incluso orgánica el escuchar de cabo a rabo este Turn On the Bright Lights. Con cierta falta de emoción, con cierta distancia, así es como cantan cosas como no podemos, podemos encontrar nuevas maneras de vivir, jugar a hacernos daño, podemos acabar con los viejos tiempos. Es una aglutinación de géneros lo que encontramos dentro de este Obstacle One. Tal vez el rugido de las guitarras de Sonic Youth con ciertas influencias de Gang of Four, tal vez por el ritmo funk de la batería, por las los juegos entre las dos guitarras, creando escalas, cada uno con su propia guitarra. Es desde luego que mágico encontrar cómo se va fundando la intensidad a lo largo de este tema. Y bueno, este Obstacle One tiene una segunda parte que escucharemos más adelante, donde habla realmente de las dificultades, aunque no haya una referencia, un encadenamiento musical, su unidad surge por la necesidad de comunicar o de definir, de describir barreras en las relaciones humanas y la incapacidad de trasladar emociones que quedan sin pronunciar. Lo cierto es que Interpol han llegado a ser una banda de culto, y me refiero a un culto generado por el boca a oreja, por las redes sociales y no por bueno, pues por una gran presencia en medios. Y es que es curioso que sus dos primeros discos, este Turn On The Bright Lights y Antics, fueron editados en Matador. Posteriormente, su tercer disco, se marcharon a RCA, y para editar este último álbum, llamado como ellos, Interpol, tal vez una vuelta a los orígenes, no solo por llamarlo como el nombre de la banda, sino también por haber vuelto a su Matador Records natal, donde se han dado cuenta de que, bueno, pues se encuentran en un ambiente mucho más cómodo, donde no necesitan, bueno, pues toda esa parafernalia musical para llegar a mucha gente, y tal vez eso sea el aspecto más hype de esta banda de Nueva York, a diferencia de, bueno, pues de otras bandas del este de Estados Unidos, y me refiero, por ejemplo, a los Strokes, donde realmente la parafernalia y la estética o la publicidad marcan muchísimo más. Ellos tal vez prefieren hablar únicamente a través de sus letras, con un disco, con una carrera donde realmente es muy que es capaz de calar muy hondo al oyente. Temas sobre pérdida, sobre remordimientos, con guitarras y tonos muy oscuros y bastante poco frecuentes, escalas menores habitualmente, donde vemos que a veces para llegar muy alto hay que llegar muy adentro. El concierto alternó temas de todos sus discos y, bueno, pues buen sonido, hay que reconocerlo. Un equipo enorme de gente detrás del escenario para conseguirlo. El bajo y la parte rítmica de la banda eran extremadamente precisos, y aunque había muy pocas miradas entre los miembros de la banda y bastantes pocos guiños al público, lo cierto es que nos recordaban a esas bandas de shoegaze absolutamente inmersas en sus propios progresiones musicales y mentales. Lo cierto es que se nos hacen una banda simpática. Pocas anécdotas, pero carismáticas. En uno de los momentos, Paul Banks reconoció que le agradaba volver a Madrid, y es que había pasado 4 años de su vida en la capital y que por lo tanto tenía una vinculación muy personal con Madrid, lo cual, bueno, pues nos permitió desvelar y descubrir ese castellano tan suelto. Esa manera de pronunciar gracias después de cada tema con un acento más que digno, y por qué no también descubrir por qué una de las canciones de su primer disco, la de Undoing, una de las canciones de su último disco, perdón, Undoing, incorpora fragmentos recitados en castellano. Y nos ilusiona conocer la vinculación de un músico, bueno, pues desde Nueva York, que tenga esta cercanía con Madrid, y sobre todo el poder compartir con él anécdotas entre tema y tema en nuestro castellano natal. Con relación a los miembros de la banda, lo cierto es que cada uno actuaba de una manera distinta. Teníamos a Dave Padgett concentrado, tal vez por su falta todavía de soltura con las partituras de la banda en el bajo, pocos aspavientos, bueno, pues prácticamente un aspecto de músico de sesión, casi sin formar parte de la banda. Veremos si se integra progresivamente en ella, pero sin embargo teníamos a Daniel Kessler, carismático, con su traje negro, el más espectacular, el más ruidoso, el más móvil a lo largo y ancho del escenario. Paul Banks, lo cierto es que Se mantuvo erguido delante del micrófono prácticamente todo el concierto, interrumpido únicamente por esas anécdotas que os comentábamos, que ya os decimos son, bueno, pues que acercan un poco y nos permiten conocer un poco la personalidad del músico, de acercarlo a toda la gente que allí se congregó, más allá de las historias que nos narran dentro de sus canciones. Obstáculo número 2. I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tight, gonna play with the braids that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell. Because friends don't waste wine when there's words to sell. Escuchando este Obstacle 2, la mano de los productores que colaboraron en este disco, en el Turn on the Bright Lights, me viene a la mente Peter Katis y su trabajo con Mercury Rev, y también Gareth Jones, que trabajó con Nick Cave, pero también con Depeche Mode, y que son también parte activa en dar ese tono oscuro. Esas líneas de bajo que en ocasiones si escuchamos varias veces un tema, nos podemos quedar escuchando únicamente el bajo, fácilmente distinguible, que es una de las facetas más difíciles dentro de la producción, el escuchar un disco y quedándonos únicamente con un instrumento y dejando a lo mejor en un segundo plano dentro de nuestro procesamiento de la música la voz. Es muchos matices dentro de este prisma compuesto por Interpol en 2002. Hemos hablado de los productores, hemos hablado de los miembros de la banda. Lo cierto es que la banda, bueno, pues ha tenido, como comentábamos antes, con el abandono del bajista y la incorporación de David Pajo, su primera baja después de 12 años. Como decimos, David Pajo, junto con el teclista de la banda, se incorporan únicamente para los trabajos en directo, Brandon Curtis, el teclista de Secret Machines, y veremos si acaban formando parte integrante del grupo. Vinieron a presentar su último trabajo, Interpol, un trabajo el cual todavía tenemos que rumiar, como hacemos siempre en el puente. Aunque muchas críticas hayan definido el disco como un tanto inaccesible, un tanto oscuro, lo cierto es que se nos antoja un poquito más bajo de nivel, pero en cualquier caso tenemos que acabar de descubrir todos los matices y os lo presentaremos en algún momento aquí en el puente. Lo cierto es que la maniobra de volver a Matador ha sido sorprendente. Desde el deseo de crecer y de trabajar con el equipo de Radiohead en RCA, vuelto a Matador, un poco dándose cuenta de que no era necesario estar en una estructura tan grande para crecer y privilegiada. Y también un poco porque desean deshacerse de esa presión, de la necesidad de superarse o de tener mayor reconocimiento álbum tras álbum. Es una manera de tener cierta independencia, de ser libres y de conseguir el reconocimiento por parte del público en la justa medida, sin necesidad de forzar, sin necesidad de vender. Es desde luego que esa tranquilidad y esa claridad lo que nos permite albergar grandes esperanzas sobre la progresión de esta banda. Lo cierto es que la gira europea de Interpol parece inacabable. Si visitáis su página web veréis la increíble cantidad de citas que tienen a lo largo y ancho del continente que recorren en un autobús de esos ultra equipados de lujo que tuvimos la oportunidad de escrutar ayer a la salida del concierto. Y en ese autobús con matrícula de Inglaterra es con el que estuvieron en Granada, en Santiago de Compostela y en Bilbao antes de venir a su cita ayer en Madrid, y con la que viajaron durante la noche del sábado al domingo para estar hoy en Barcelona. Es el final, su última cita en territorio nacional, pero como os decimos, seguirán visitando capitales y no ciudades tan grandes dentro de todos los países europeos, lo cual, nos permite darnos cuenta de su capacidad de sacrificio, de sus ganas de llegar a todo el mundo y de, bueno, pues a lo mejor de renunciar a estadios a lo mejor más grandes para tocar en lugares de tamaño medio, como fue ayer en el Palacio de Vista Alegre, y de llegar a todos con su música. Está claro que el concierto fue sublime. Nos encantó descubrir la voz, la personalidad que se escondía detrás de esa voz que tanta ilusión nos provocó descubrir allá por 2002, y esperamos haberos transmitido toda la ilusión también por esa oscura fusión entre el rock de los primeros 80 y los primeros Sonic Youth, con esos temas, bueno, pues compulsivos, palpitantes, que nos sobrecogen. Os animamos a descubrir vosotros mismos el resto de la discografía de Interpol, pero por el momento nos vamos a despedir de la narración y de la crónica de este concierto con The New. Thank you. The New, un ejemplo de lo que queda cuando pasa la rabia y se queda ese rigor, esa cierta tranquilidad, pero tensa, esa aceptación, esa resignación. Un tema larguísimo, más de 6 minutos, en el cual encontramos muchas progresiones, gran solemnidad y también muchos pasajes inquietantes. Es otro ejemplo y otra faceta más de Interpol, que se despidieron ayer del Palacio de Vistalegre, bueno, pues haciendo volar las baquetas, las lanzó Paul Sanfogarino al respetable, y se despidieron después de un fantástico espectáculo. Lo cierto es que no nos dejó de sorprender ver incluso el alfiler de la corbata de Sanfogarino. Realmente demuestra que esa actitud mod, incluso, o esa manera de vestir, no se trata de un adorno pasajero o de una careta, sino que se trata de una auténtica creencia. Y eso es lo que nos demuestran, buscando huir de factores externos y tener libertad y ser auténticos. Y es que en ocasiones esa búsqueda de la autenticidad puede encajar en un periodo histórico y temporal y conseguir el reconocimiento, o en otros casos, como les pudo pasar a los propios Pixies cuando sacaron Trompe Le Monde, donde realmente ya no encajaban. Interpol lo han hecho y veremos cómo se reinventan en el futuro. Pero pasando página, queremos seguir dentro de esos caminos oscuros, de esas progresiones menores de música, y para ello hemos descubierto una banda que nos llamó mucha la atención por su nombre, y es que una banda que se llama Te Quiero, Pero He Elegido la Oscuridad, no podría dejar de estar en el puente. Thank you. I think about how I miss you. Es I love you, but I've chosen darkness. Un nombre original y enormemente inquietante, el de esta banda de Austin, en Austin, Texas, una localidad de la cual, bueno, pues han salido otras bandas memorables, y me viene a la mente Spoon principalmente, y otra banda que de nombre también sorprendente y exagerado, como And You Will Know Us by the Trail of Dead, y nos conocerás por nuestro rastro de muerte. Son tres bandas de Austin donde vemos que ese matiz épico, oscuro y desde luego que hype está de moda. Y nos ha gustado esta apertura de The Ghost para un quinteto formado por Christian Goyer, cantante, con Edward Robert al bajo y con Ernest Salas y Daniel Del Favero, guitarristas, que terminan la formación con Tim White a la batería. Lanzaron un EP de pocas canciones, producido por Britt Daniel, el miembro de Spoon. Se llamó Beyond the City Limits, y en 2006, hacía 4 años, editaron este Fear is on Our Side, una larga duración donde encontramos esas texturas también cercanas a Joy Division, cierto ramalazo Smith, por qué no decirlo, pero mucho gusto y una calidez musical, en ocasiones también incorporando elementos electrónicos. Y para eso se han rodeado de Paul Baker, el miembro longevo de la banda Ministry, que bueno, pues que ha tocado palos dentro de la electrónica, el dance, el new wave, antes de introducirse dentro del metal industrial. Es una experiencia interesante la que queremos compartir con vosotros con este I love you, but I've chosen darkness. Y nos vamos a despedir con otra canción de la banda. Se llama Last Ride Together y lo haremos hasta el domingo que viene, donde volveremos a estar en antena, encantado de compartir esta hora del puente con todos vosotros. Volveremos, como decimos, a las 11:30 el próximo día 21 de noviembre, con otra edición más de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nos podéis escribir, os hemos mencionado antes la dirección de nuestro podcast, www.radioenlace.org, pero nos podéis escribir también a jorge.lopez@radioenlace.org. Cercanos y accesibles, y esperando compartir con vosotros sensaciones y sugerencias, como siempre lo hacemos. Nada más, os dejamos con la oscuridad en este amanecer dominical. together before we go.